Hola, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo Depornauta, un puntinazo al espacio. Hoy estoy con Sol. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Depornauta. Y bueno, un saludo a nuestro productor, el Tigre, antes de olvidarnos. Más vale, ahí el Tigre siempre operándonos. Así que bueno, hoy arrancamos un cachito más tarde, debido a que el programa Baldosa Floja se extendió un poquitito. No pasa nada, estamos en campaña para el domingo, así que... Entendemos que estamos en un cierre de campaña y que bueno, se iba a ser bastante pesadito el programa. Así es, pero bueno, nosotros tenemos un montón de actividad que hubo el fin de semana, así que podemos más o menos decir qué vamos a tener. Vamos a hacer un análisis de la fecha. Sí, bueno, hoy vamos a estar hablando un poco, bueno, más allá del análisis de la fecha, analizando un poco lo que está pasando en el fútbol argentino y un poco las responsabilidades que tienen quienes por ahí nos tienen que dar el ejemplo, entre otras palabras, sobre violencia, no solo física, sino también verbal y esas cuestiones que se viven hoy en los estadios y que llevaron a que, por ejemplo, se dejen de asistir los visitantes y, sin embargo, se siguen produciendo muchas agresiones. No va el público visitante, pero se terminan peleando entre los entrenadores y los socios de los mismos clubes. Es una cosa increíble, solamente pasa en el fútbol argentino. Ya vamos a estar hablando de eso. Y también tenemos un poquito de rugby. Hubo acción en la urba. Una buena noticia y una mala para el rugby platense. Ya vamos a estar contando un poco acerca de eso. Así que, ¿te parece que hagamos, digamos, las vías de comunicación? Repasamos las vías de comunicación de Radio Nauta y el teléfono es 221-4516-917. También nos pueden escribir al Gmail, radionauta@gmail.com. La página es radionautafm.wordpress.com. Y también nos pueden seguir en la página de Facebook, que es Radio Nauta La Plata, o en el Twitter, Radio Nauta FM. Buenísimo. Ahora vamos a escuchar un tema de nuestra banda del día, que es una banda uruguaya, a mí particularmente me gusta mucho, que es La Vela Puerca. ¡Vamos! ¡Silencio, Manolo! Pregunto a mi ser dónde quiso ir hoy, porque no la entendí, porque se me escapó y me resulta cruel que antes sin mi razón. De repente se fue y ya no lo vi más, y a las horas volvió por la tregua y la paz, y no sé cómo hacer a corregirle el compás. Se me trata de rodillas como que desesperado, trata de pedir limosna de sí mismo para ver si me llega lo posible, si prometo lo soñado, jurando que mano a mano no se puede enloquecer. Pareció comprender que no hablaba de más, que sentía inquietud, que podía intentar, y hoy extraño mi ser, que se volvió a escapar. Ya ni bronca me da, no lo puedo seguir, que una flor al cajón, él prefiere vivir perdiendo la razón, es como quiere ir. Se me planta de rodillas como que me he esperado, trata de pedir limosna de sí mismo para dar. Si me llega lo posible, si prometo lo soñado, jurando que mano a mano no se puede enloquecer. Y hoy como andas, tengo ganas de mí. Pero me enoja reflexionar. Cuando está mal, le pregunto a mi ser, ¿cuándo va a reventar? Ya no tengo que hablar, ni tampoco fingir, lo que no me pasó, no lo voy a sufrir, y mi ser estalló, donde vive mi fin. Se me planta de rodillas como que me he desesperado, trata de pedir limosna de sí mismo para ver si me llega lo posible, si prometo lo soñado, jurado que mano a mano no se puede enloquecer. De mí, este primer bloque de Deportnauta. Vamos a estar hablando un poco, arrancando por lo que pasó el viernes, en la fecha número 12 del torneo argentino. Lo que comprende lo que es Quilmes y Rafaela, que empataron 0-0, pero terminó con muchos incidentes. Y algo muy relevante que pasó fue que Nelson Vivas, que hoy presentó la renuncia, por cierto, ese mismo viernes se trompió con uno de los socios de su propio equipo, por lo que tanto el equipo como los jugadores como los dirigentes están muy enojados con él, y lo más probable es que le acepten la renuncia porque él mismo la presentó hoy por la mañana. Así que bueno, Quilmes está en busca de un nuevo DT, digamos, porque ya están bastante confirmados. Así es, como bien decía Sol, rara la actitud de Vivas, la verdad que recién me acabo de enterar y me sorprendió, no esperaba que Vivas reaccione de esa manera, y menos contra alguien de su propio club. Resultó de agresiones de los hinchas. Primero comenzó con eso, con las agresiones de los hinchas, entonces él reaccionó de esa manera. Yo creo que debería tener un nivel o un autocontrol, digamos, sabiendo que la espectacularización del deporte y todo lo que eso lleva, y la llegada que tiene el deporte, llega con eso, digamos, llega sucio, digamos, con toda esa agresión que nos hace tan mal y que nos contamina tanto. Claro, ahí se nota cómo los técnicos están obligados a ganar. Quilmes, que no está pasando un buen momento futbolístico, no está consiguiendo buenos resultados, hace que la gente se ponga nerviosa, insulta al técnico, a los jugadores, exija triunfos rápido, y bueno, Viva, que se le salió la cadena, inexplicablemente. No supo contenerse, no supo dar explicaciones y recurrió a la violencia directa. Sí. Y no olvidemos también los jugadores, cómo se van a sentir anímicamente después, ¿no?, de esto, porque ellos por ahí son los que tratan de poner siempre lo mejor en la cancha y son los que salen muchísimo más perjudicados que cualquiera dirigente o cualquier hincha. Y también se ve reflejado, por ejemplo, en River ayer, cómo escupían a sus propios jugadores después de que terminó el partido 0-0 contra Belgrano de Córdoba. También repercute en varios otros equipos esta agresión de la que estamos hablando. Bueno, ahí justo pasamos al partido de River con Belgrano en el Monumental, que empató 0-0. River tuvo la oportunidad de abrir el marcador con un penal que el colombiano Teo Gutiérrez pateó por arriba, así que bueno, el malestar de la gente de River se hizo sentir sobre el final del partido. Y si bien hubo chiflidos, no hubo muchos aplausos, hubo insultos, la gente de River terminó cantando una canción como pidiendo más a los jugadores, como que brinden un poco más de sí, que den el 110%, y no tanto insultos como por ahí habían sucedido tiempos anteriores. Sí, tiene que ver también con la edición que hacen desde los programas y los enfoques que hacen con las cámaras también. Después también tuvimos el partido de Godoy Cruz Boca anoche, a las 9 de la noche, bastante tarde, por cierto. Hubieron también muchas repercusiones por eso, el tema de los horarios, los domingos a la noche, porque son dificultosos para levantarse un lunes a la mañana. Y también hubieron incidentes entre los jugadores de Boca y los jugadores de Godoy Cruz. Quedaron el árbitro Arcañarás, suspendió, presentó una suspensión para los jugadores Jorge Curbelo y Jonathan Ramis de Godoy Cruz, y Pablo Ledesma y Caruso de Boca, por las agresiones que tuvieron adentro de la cancha, y porque después de esas agresiones también se dirigieron a los vestuarios ambos planteles para seguir, digamos, esa disputa. Sí, convengamos que ese enfrentamiento entre los jugadores se dio en base a que se puede decir que el partido se le escapó un poco de las manos al árbitro, debido a un par de acciones mal cobradas o no sancionadas directamente, como por ejemplo un penal al Burrito Martínez, que para mí, viendo las repeticiones, no lo vi el partido, fue falta, debió haber cobrado penal, y ahí ya se fue calentando un poco el partido, el clima, los jugadores estaban nerviosos, vieron que el árbitro no tenía la autoridad suficiente, y bueno, ahí se empezaron a enojar. Curbelo con Ledesma reaccionaron mal, ahí fue lo que estalló todo, y después salieron corriendo a seguir discutiendo y a tratar de pegarse en los vestuarios, como bien decías vos. O sea, no solo terminaron dentro de la cancha, sino que bueno, después fue lo que el árbitro decidió presentar la, las sanciones. Así que mañana se va a estar confirmando a ver cuántas fechas van a estar suspendidos. Digamos que Pablo Ledesma y Caruso son referentes muy importantes para Bianchi, para el armado del equipo, y digamos van a ser faltantes y dentro de las próximas fechas no pueden estar. Recordemos que la próxima fecha no se va a estar jugando por cuestiones de elecciones, así que bueno, se estira un fin de semana más. Así es. Ahí, bueno, y Bianchi sigue sin poder armar el repetir equipo por lesiones, suspendidos, conflictos dentro de la cancha. Sí, digamos que bueno, el tema de las lesiones en Boca ya se está repitiendo mucho y se está criticando demasiado al preparador físico, por cuestiones de que no puede un equipo de ese nivel, como es Boca, tener la cantidad de lesionados que tuvo durante la temporada pasada y esta también. Así es. Y un partido que me gustó que no haya pasado nada, que no hayan habido hechos de violencia, por lo que representa para el fútbol argentino, me estoy refiriendo al clásico rosarino, para mí uno de los clásicos más importantes del país, por lo que significa la pasión en ambos equipos. Está bien, se jugó solamente con público local, con público del Canalla, de Rosario Central, pero no sucedió nada, pero ni antes ni después del partido, pese al resultado, lo cual es muy bueno y muy satisfactorio para el fútbol. Y bueno, decir que la victoria fue para Central por 2-1. Sí, digamos, bueno, el primer gol de Maxi Rodríguez, que no se pudo evitar hacer la señal con las orejas y salir ahí con la cancha, teniendo a los visitantes tan cerca encima, porque es una cancha tan de barrio, digamos, los dos equipos son bien populares de Rosario, pero bueno, no pudo evitar hacer esa señal con las orejas, y bueno, obviamente fue escupido y un par de cuestiones más, que son cosas que por ahí la gente no puede evitar siendo tan hincha del Canalla, y aparte de haber ascendido este año, también los pone más eufóricos a los hinchas. Sí, a Maxi Rodríguez también lo pone más eufórico el hecho de, siendo hincha de Newell's, ir perdiendo en cancha de tu enemigo, o sea, por así decirlo, ¿no? Con el público de ellos, empatarles el partido debe ser una emoción bastante fuerte, lo cual hizo que reaccione de esa manera. Sí, el Chino, volviendo un poco a lo que es Rosario, el Chino Luna también tuvo una gran actuación, lo que es Rosario, por lo que River lo debe estar extrañando un poquito, pero bueno, así terminó el partido, 2-1. Después, otro partido fue el que vale destacar por el hecho de que son los equipos platenses, la derrota de Estudiantes, 1-0 frente a Argentinos. Ese fue el partido del viernes, que abrió esta nueva fecha. Y ayer a la tarde, en el Bosque, jugaron Gimnasia y Olimpo y empataron 2-2. Después que el Lobo empezó ganando, el equipo de Bahía Blanca lo dio vuelta. Y relativamente cerca del final, faltando 10 minutos más o menos, el Lobo pudo empatarlo. Sí, más o menos, digamos, lo que pasó con Boca, que lo empató también en el tiempo complementario, que fueron creo que 3 o 5 minutos, y lo logró empatar. Con el penal del Chiqui Pérez. Exactamente. Por lo general suele ser Riquelme el encargado de los penales, pero bueno, Riquelme decidió dejárselo a Claudio Pérez, el defensor de Boca, que por cierto me sorprendió cómo lo pateó. Yo dije, bueno, a ver, Pérez, defensor rústico, le pega fuerte al medio, que sea lo que sea. Y sin embargo amagó pegarle fuerte y le pegó relativamente despacio al medio, asegurándolo, digamos, o sea, no sí, donde el arquero no tuvo más que hacer, y bueno, claro, el arquero se tiró un costado y bueno, Pérez, como lo engañó, pateó el medio. Así que ahora escuchamos un temita de nuestra banda La Vela, vamos a una tanda y enseguida volvemos con más de Pornauta. Salió de casa y tras de sí dejó sus miedos, y con el frío que sintió lloró de nuevo, ya ves. Al caminar se tropezó con mi desvelo, y allí la tuve que abrazar bajo mi cielo, ya ves. ¿A dónde quiere ir si no la quieren ver? No me dio tiempo a discernir si fue la compasión o fue mi porvenir. Y a

O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La Pudi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Búscanos en Facebook. De Pornauta. Volvemos al segundo bloque de Pornauta en este lunes nublado en la ciudad de La Plata. Gastón, ¿querés repasar las listas de las vías de comunicación? Dale, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro teléfono, que es 221-451-6917. Nos pueden mandar un mail, si quieren, a radionautafm@gmail.com. Y si no, nos pueden escuchar a través de nuestra página de internet, radionautafm.wordpress.com, y si no, por la 106.3. También por Facebook nos pueden buscar como Radionauta de La Plata. Radionauta de La Plata, y si no, por nuestro Facebook, de Pornauta, separado como suena. Bueno, buenísimo. Ahí estamos. Bueno, vamos a pasar a hablar un poco más de la fecha, o vamos con rugby, como quieras. Podemos hablar de lo que fue las semifinales del torneo La Urba, el torneo de Buenos Aires. Ya están los dos finalistas para el próximo sábado definir un nuevo campeón. Se van a estar enfrentando Hindú versus Cuba. Cuba es Club Universitario de Buenos Aires, que llegaron respectivamente venciendo al SIC, por el club de Don Torcuato. Hindú le ganó al SIC y Cuba le ganó a Newman. 27-15 fue el triunfo de Cuba y 16-3 fue el triunfo de Hindú, que busca su bicampeonato. Recordar que el año pasado le ganaron nada más y nada menos que la final a La Plata Rugby Club, equipo platense. Sí, La Plata Rugby Club, muy reconocido acá en la ciudad. Así que bueno, este sábado 26 se va a estar jugando la final, así que bueno, vamos a estar siguiéndola. Sí, y más allá de la final, digamos, de La Urba, hubo acción o novedades más que nada para los equipos platenses, ya que los Tilos, o también uno de los más conocidos acá de la ciudad, perdió su categoría, o sea, perdió su lugar en el grupo 1 y bajó al grupo 2, por lo que bueno, la próxima temporada buscará volver a subir, mientras que Universitario, de acá también de La Plata, sí logró conseguir el ascenso. Va a estar disputando, el año que viene va a estar jugando en el grupo 1, junto, bueno, a La Plata Rugby y San Luis, que son los otros dos equipos platenses, y todo el resto de la elite del torneo de la urba, como es Hindú, Cuba, Newman, el Casi, el SIC. Así que una buena y una mala para el rugby platense, debido al descenso de los Tilos, el ascenso de Universitario y La Plata, que no pudo acceder, aspirar a una nueva final. Convengamos, La Plata nunca pudo salir campeón, llegó un par de finales, las perdió. Así que el año pasado había hecho una muy buena campaña, llegó a disputarle la corona a Hindú, uno de los mejores equipos en la actualidad. Recordar que Hindú obtuvo 4 torneos seguidos, después perdió con el SIC, digamos, ahí SIC le cortó la hegemonía y ahora está volviendo a los primeros puestos, ya que, bueno, como dijimos recién, salió campeón el año pasado y ahora va a ir jugar una nueva final frente a un equipo que fue la revelación este año. Si bien hizo una muy buena campaña durante toda la temporada regular y los playoffs, que quedó segundo por detrás de Hindú precisamente, es un equipo que no suele disputar los primeros planos, tal es así que busca un nuevo título después de 43 años. Mucho tiempo. Ha pasado muchísimo tiempo para un club. Así que bueno, ahí vamos a tener un poco la revelación del torneo contra el último campeón y máximo favorito a quedarse con este nuevo título. Bueno, y también vamos a seguir Universitario en esta categoría, a ver cómo le va, digamos, recién ascendido, por ahí, para tenerlo bien en cuenta y a ver si puede mantenerse en la categoría o si le queda grande. Más vale que sí, vamos a estar a partir del torneo que viene, como lo hicimos a lo largo de este año, pendiente de los equipos platenses de rugby, con los Tilos en el segundo grupo y con Universitario, San Luis y La Plata en la máxima categoría. Así que vamos, bueno, ahí vamos a estar pendientes de lo que suceda. Y ahí el Tire nos dice que está terminando de buscar el audio. Estamos buscando un audio sobre, bueno, la emoción de los jugadores de Cuba, ¿no?, que llegaron a la final por un resultado bastante, con bastante diferencia, ¿no? No, un 27-15, al igual que Hindú, que también se puso por encima del SIC 16-3, un resultado bastante importante. Así que bueno. Sí, Cuba, que pudo controlar a Newman, que bueno, Newman es un gran equipo también, hace años que viene siempre peleando ahí semifinales, cuartos de final, siempre es un equipo muy muy peligroso. Cuba lo logró dominar, marcó un try rápido, entonces eso ya le permitió ganar en confianza, controlar un poco más la pelota y el ritmo del partido, y cuando Newman parecía que reaccionaba y se lo quería empatar, hasta incluso a dar vuelta, Cuba volvió a pisar fuerte, volvió a marcar un nuevo try, y ahí ya terminó de ampliar las diferencias, que fue, bueno, irremontable para el equipo Bordeaux, camiseta Bordeaux, que contó con la presencia en el segundo tiempo de nada más y nada menos que Felipe Contempomi. Ah, una presencia bastante importante. Recordemos que Felipe se retiró hace, creo que no más de un mes, cuando jugaron acá en la... después de jugar en La Plata con los All Blacks, se enfrentaron a Sudáfrica, y fue el momento en que Felipe Contempomi se retiró, tuvo su despedida en la cancha, así que, bueno, una presencia bastante importante para un club, y más un club regional como lo es Cuba. Claro, recordar que Felipe surgió de Newman. De Newman. Por lo que, bueno, quería retirarse con la camiseta que lo vio nacer como jugador de rugby, digamos, lo que lo llevó a jugar en el extranjero, en Francia sobre todo, y ser uno de los jugadores más importantes de la selección nacional, que por cierto, se retiraba con ese partido, aprovechando, o sea, ya se había retirado de la selección y ahora quería retirarse en Newman, por lo que ese fue su último partido, aspiraba, bueno, obviamente a ganarlo para llegar a la final y tratar de retirarse siendo campeón. Pero bueno, no pudo ser, Cuba jugó mejor y escuchamos a ver qué decían los jugadores del conjunto de Buenos Aires. Caracteriza a nuestro equipo. Yo creo que no es sorpresiva, como dijiste vos, porque la verdad que todos los equipos van a tener que adaptar a nosotros. No creo que nos puedan aguantar si jugamos como estamos jugando. Y bueno, nos propusimos jugar partido a partido y llegar a la final y también ganarla. ¿Cuba está mejor que el año pasado con esto que estás diciendo? Sí, obviamente mejor. La vuelta de Tommy y con Tute, Agus, Miliore. Tenemos jugadores en todos los puestos que la verdad no todos los equipos pueden tenerlos. Y bueno, somos no 15, sino hay todo un plantel atrás, todo un club atrás de esto que bueno, vamos a ir para adelante. Una segunda mitad del año favorable para Cuba, teniendo en cuenta que todos los seleccionados ya cortan cuando arranca el top 14 y se recuperan esos jugadores que estaban jugando en distintos seleccionados. Sí, favorable para Cuba y favorable para todos los equipos en realidad, no solo para Cuba. Pero sí, es más divertido porque todos los equipos están enteros. Acá el Chita con Benja Madero, estaban todos enteros y por suerte se vio un lindo partido para mirar. El viento, ¿qué pasó con Bautigol y el viento? No, y mucho viento, la verdad, hay que practicar más. No sé qué hay que hacer con el viento, hay que practicar con viento, no sé. Claro. Pero bueno, vamos a ir practicando. Los pateadores practican los viernes, se toman esos días. Hablamos con Nacho Almela, hablamos con Agustín López Isnardi, los que compiten directamente en la tabla. ¿Tenés tu día puntual para la patada? Y sí, yo pateo siempre los jueves en entrenamiento antes y después porque estoy bastante tapado de laburo ahora que empecé. ¿Te tocó? Pero sí, pero no, bien, tranquilo. ¿Y cómo mirás la tabla? ¿La solés mirar? No, porque no me gusta el individualismo, sino miro la de tabla de equipos, no la de goleadores. Felicitaciones a Cuba y adelante en esta segunda mitad del año. Dale, muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Bautista Güemes, apertura del club Cuba. Un gran pateador, por cierto, ahí justo el periodista medio que chicaneaba con el viento y la dificultad que se presenta a la hora de patear a la H, a los tres palos, digamos. Y sí, no, para poder patear bien con viento tenés que practicar con él, si no se te hace muy imposible. Complicado. La verdad que ya de por sí es difícil patear a la H desde tan lejos, invocarla. No me quiero imaginar con viento, tenés que calcular la distancia, la fuerza, la potencia. Sí, podrían haberle pedido algún consejo a los argentinos, ¿no? Que contra los All Blacks la mayoría de los puntos los obtuvieron gracias a los penales y nada más que los penales porque no pudieron hacer, digamos, una cantidad de tries que los llevaran a un puntaje. Sí, hay que, bueno, los All Blacks claramente son el mejor equipo del mundo hoy por hoy. Justamente jugaron este fin de semana contra Australia en una copa amistosa, digamos, no es como el Rugby Championship. Fue victoria para los All Blacks que jugaron frente a Australia. La verdad, fue un partidazo. Viendo las imágenes, se nota que están varios escalones por encima del resto. Es un equipo muy completo, muy compacto. Todos juegan bien con la pelota. Por lo general, viste que los forwards serían los gordos, los tanques esos. Uno dice, bueno, están preparados para ir al choque y nada más que eso. No, sin embargo, vos ves a los forwards de los All Blacks y con dinámica, velocidad y un montón de cuestiones que no la tienen los otros equipos y que realmente juegan a algo y tienen muchas jugadas preparadas también que las intensifican a la hora del partido. Repasamos, como habíamos dicho, que este fin de semana no se iba a estar jugando por cuestiones de elecciones. La fecha se empieza desde mañana, el día martes. Se enfrentan Vélez Argentinos a las 8 de la noche. El miércoles All Boys Tigre a las 4 de la tarde. Recordemos que Tigre le ganó a Arsenal, que venía de ganarle a San Lorenzo en la Copa. Le ganó 3-0 a San Lorenzo y perdió ante Tigre este fin de semana 3-2. Y bueno, All Boys fue vencido por San Lorenzo este fin de semana también por un 3-0. Digamos que lo tendríamos que haber hecho con Arsenal, pero bueno, no se pudo. También va a estar jugando Rafaela River a las 6 de la tarde, Lanús San Lorenzo, Lanús que goleó también por un 3-0, y bueno, el viernes Belgrano Central a las 2 de la tarde, Newell's Godoy Cruz a las 4 de la tarde. Buenísimo. Me faltaron algunos, pero hay algunos que no están confirmados. Hay horarios a confirmar entonces para la próxima fecha, y ahora vamos a escuchar un temita de La Vela, de nuestra banda del día, y ya volvemos con más de Pornauta. Mira cómo hablo cuando yo quiero hablarte. Mira cómo bailo cuando quiero bailarte. Mira cómo río cuando quiero reírme. Mira cómo es, mira cómo es. Mira qué bonito que yo paso de todo. Mira qué placer que se dice de ese modo. Mira la canción que te pega en la nuca. Mira cómo es, mira cómo es. No te voy a prestar mi tiempo. No me voy a gastar la voz. Quiero más de lo que siento. Quiero más de lo que soy. Bueno, estamos en este último bloque de Depornauta, ya cerca de las 6. Se nos pasó la hora muy rápido. Y estos 45 minutos pasaron rápido, pero hasta las 6 no termina, así que hasta las 6 vamos a estar dando información. Que, por cierto, tenemos los partidos que nos faltaban. Para el viernes va a estar jugando Boca contra Colón a las 6:15. Sí, ese partido sí estaba confirmado. Arsenal va a jugar de local en Sarandí frente al Lobo Platense desde las 21:15. Después, bueno, el fin de semana, sábado y domingo, no hay actividad por las elecciones. Y veda electoral también, porque las elecciones son el domingo y la veda electoral la comienza desde el viernes a la noche. Exactamente, entonces la fecha terminaría el lunes con el partido de Estudiantes frente a Quilmes a las 18 acá en La Plata. Y cierra la fecha Olimpo de Bahía Blanca recibiendo a Racing de Avellaneda a las 8:10 de la noche en un partido de necesitados. Racing, sí, que no ganó todavía en el torneo. Olimpo que viene ahí tambaleando, viene a empatar con Gimnasia 2-2, pero que no es bastante irregular, así que va a ser un partido áspero, me parece. Sí, euforia, mucha euforia va a haber tanto de los de Bahía Blanca como de los hinchas de Racing, que están muy frustrados también con la actuación, con toda la dirigencia, los problemas que hay a nivel comisión, después de la salida de Isquia, de un montón de cuestiones que Racing lo traen muy mal y que volvió a perder ante Vélez la fecha pasada, con un Vélez que también se habían corrido los rumores de que Gareca iba a dejar el puesto, pero Gareca confirmó y dijo que no, que él tiene contrato hasta fin de año y que lo va a mantener, porque aparte Vélez, digamos, Gareca, no nos olvidemos que en el fútbol argentino es uno de los entrenadores que más años lleva, después le sigue quien era el DT de All Boys, que llevaba también creo que 6 años entre la B Metropolitana, la B Nacional y ahora en Primera División. El Pepe Romero, el técnico de All Boys. Y sí, Gareca que va a continuar su ciclo, como bien decías vos, no es un entrenador de cortar estos proyectos así a la mitad, y menos en un Vélez que en estos últimos 3-4 años con él en el banco ha sabido ganar varios torneos y ha alcanzado semifinales de Copa Libertadores, inclusive estando a un penal de acceder a la final, aquel recordado pateado por Silva, que se resbaló justo y cuando estaba por patear y lo tiró pateando para arriba del travesaño. Y eso hizo que Vélez no acceda a una nueva final de la Libertadores. Antes de pasar a la B, hay que decir que el árbitro que dirigió Godoy Cruz Boca fue suspendido para la próxima fecha, no va a estar dirigiendo en la 13ª. Con suerte vuelve en la 14ª. Depende cómo sucedan los arbitrajes en esta nueva fecha, viendo que son también muy irregulares, están siempre bajo la mira. Y siempre hay un árbitro que lo suspenden. Sí, que están en el abismo todo el tiempo de a ver si se mandan alguna o no, porque tienen que, digamos, siempre están jugando con la presión tanto de los hinchas como estar adentro de una cancha. Por ejemplo, tanto los clásicos como los que no son clásicos son partidos muy importantes y los árbitros están siendo, digamos, muy mirados. Así que, como ya te dije, el próximo lunes vamos a estar analizando un poco lo que es el tema de los arbitrajes y por ahí analizar desde nuestro punto de vista periodístico, más allá de lo que hace o no la AFA, de suspenderlos o no, de si es, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Así es. Y ahora sí, pasamos a la información de la B. Sí, acá el Tire me dice al oído que el lunes, hoy, se completa la fecha, digamos, del fin de semana. Termina hoy con lo que fue el triunfo de Almirante Brown contra Sarmiento, 1-0. Ahora, enseguida nomás, en cuanto terminemos nosotros, juega Ferro versus Sporting Belgrano. Y después, a las 20:15, juega Defensa contra Almirante Brown, no, pero Brown da Drogué, no. Brown da Drogué, claro, yo leí Brown, perdón, mil disculpas, Brown da Drogué contra Sarmiento, fue victoria del equipo de Drogué. Después, bueno, Defensa contra Almirante Brown, como dije recién, a las 8:15, y 15 minutos más tarde va a estar jugando Douglas High contra Independiente de Mendoza. Recordemos ahí que Independiente ganó esta fecha pasada, Independiente de Avellaneda. Pero bueno, sigue en el décimo puesto de la B Nacional, bastante alejado, digamos, de lo que es Defensa y Justicia, que está segundo, y Banfield, que se encuentra primero después de haber ganado de vuelta 3-0. Así que nada, con mi productor el Tigre muy contento acá, hincha de Banfield. Así que, operador. Productor también. Ahí va. Así que bueno, las felicitaciones al Banfield del pelado Matías Jesús Almeida, que está muy encaminado, está por la senda de la victoria. Que hay mucha fe de parte de los hinchas, y que yo creo que hasta los hinchas de River bancan a lo que es el pelado Almeida en Banfield hoy actual, ¿no? También quería recordar que el sábado a la 1:00 p.m. vamos a tener un partido muy importante, que es el Clásico de España, del Real Madrid y del Barcelona, así que vamos a ver ahí cómo se fusionan ambos equipos, así que bueno, para mirar y tener en cuenta. Así es, un clásico español que llega después de el Barça empate, cosa que no había pasado, digamos, había ganado las 8 primeras fechas, empató en la 9ª, y que mañana y el miércoles hay acción por la UEFA Champions League. O sea, el Barça juega por la Champions, el Madrid también, y después se ven las caras, o sea, se vienen dos partidos muy importantes para ambos equipos. Y para nosotros, ¿qué nos viene? La salida, dejamos con una tarde cualquiera, nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles, así que bueno. Con mucho aire de elecciones, por lo que se viene el domingo, por lo que es Patria Grande, así que estamos todos en ese ámbito y estamos en ese ambiente de elecciones, de última semana, cierre de campaña, así que bueno, igual estamos muy contentos para ver lo que pasa el domingo después de haber pasado las PASO, así que bueno, nada, eso. Así es, nos vamos, nos dejamos con una tarde cualquiera, nos vemos el miércoles. Chau. diciendo que no hay olvido. En mi canto, que no se olvida, tiene latido, piel y latido, sopla encendida. Con el alma, como puñales, filo metido, se manantiale. Acá venido, vuelve al pasado, déjame solo, quien te ha llamado. Llevo en el alma, como puñales, filo metido, de manantiales. Nico, ¿qué te parece? ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, no tengo.